YK533. Ondas médias. 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora. Transmitindo para o mundo no www.educadora1060.com.br. Educadora. Emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado. Fique ligado. 1060. Educadora. Aqui na Educadora você tem voz e vez. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. O México e suas canções são destaque a partir de agora na programação da Educadora Piracicaba. Está no ar o mais antigo programa do gênero no rádio brasileiro. Noites do México. Programa idealizado e apresentado desde o seu início por Dario Correia. Canta, pajarito, que tu cantar alegre el corazón. No ar, Noites do México. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural. No te creen una flor fina. Muito boa noite, meu prezado amigo ouvinte. Novamente aqui estamos para levar até vocês o nosso programa Noites do México. Muitos anos no ar com a verdadeira música mexicana. Vamos então com as duas primeiras músicas de hoje. Cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regalos. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia.

se fueron para no volver. Ay, ay, ay, ay. Esos ojos mexicanos, ellos se llevaron sabe dónde está. Pugilato, pugilato, pugilato.

rancho donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul añil. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín. Tierra prieta y buena que trabajo con ardor. Cuando acabo mis labores, sé que se ha metido el sol. A la luz de las estrellas me arrejunto con mi amor. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín. Como estoy recién casado, adivine y me lo quieres. Ha de ser un chilpayate, grande y fuerte a no dudar, que será también labriego, mayordomo y caporal. Rancho alegre, como ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, llorando de sentimiento por este dolor. Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, sombra del mar, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me he dado a la borrachera y a la perdición. Solo tú, abriendo una herida ahí en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Sapataria Santana, onde você encontra ótimas opções em calçados masculinos e femininos e acessórios das melhores marcas e com grande variedade de modelos. Sapataria Santana, Rua 15 de Novembro, 826, no centro de Piracicaba. Telefone 3422-5458. Que por las noches... Andorinha Parafusos e Ferramentas, uma tradição de muitos anos em Piracicaba. Grande variedade de modelos e ferramentas para as mais diversas finalidades. Parafusos e fixadores de todos os modelos, na medida certa que você precisa. Andorinha Parafusos e Ferramentas, Avenida Rui Barbosa, 150, na Vila Resende. Telefone 3421-6111. Vai começar o mês de compra Volkswagen. Toda linha Volkswagen comprando sempre novo. Entraram divididos em duas vezes, na metade. Agora outra metade só para 2019. Jetta a partir de 69.990. O Golf é preço de nota fiscal de fábrica. Gol e o Fox, a documentação total é por nossa conta. E o Up completa a partir de 37.690. Amarok, 10 mil reais de bônus e taxa zero. É, minha concorrência, esse mês ficou ruim para vocês. Vê qual é essa? É boa de negócio. Ótica Piracicaba é tradição de bom atendimento. A Ótica Piracicaba tem o maior laboratório da cidade, oferecendo aos seus clientes óculos de grau e de sol com os melhores preços da região. Facilitamos o seu pagamento. Venha nos conhecer e aproveite as vantagens que só a Ótica Piracicaba oferece. Aguardamos você na Rua Governador Pedro de Toledo, 1518. Telefone 3434-6488. Sábado tem mais um jogão de bola na Educadora. Copa Paulista 2016. Votoporanguense. A partir das 15h, direto de Votuporanga. Sintonize a M1060 ou acesse educadora1060.com.br e vamos juntos nesta emoção. Ligado na Educadora, você não perde um só lance. Comando Mário Luiz. Mário Luiz. Na Educadora, as tradicionais Noites do México. Apresentação, Dario Correia. A Educadora de Piracicaba está apresentando o programa Noites do México. Muitos anos o programa no ar. Muitas pessoas sintonizam a Rádio Educadora para ouvir o programa Noites do México. E agora, a música preferida para você, do México. Duas melodias agora. Vamos ouvir. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis vinieron a llorar. Me

los días felices que me fumaba y el costo a pedrada. E 56. Identificando a sua sintonia. ZYK 533. Ondas médias. 1060 kHz. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. 24 horas. A sua fonte diária de informação e prestação de serviços. Educadora 1060. Alto Posto Noiva da Colina, uma tradição em Piracicaba. Combustíveis de qualidade, ótimo atendimento e serviços prestados por profissionais especializados. Alto Posto Noiva da Colina, Avenida Saldanha Marinho, 1840. Telefone 3422-0371. Ótica Piracicaba é tradição de bom atendimento. A Ótica Piracicaba tem o maior laboratório da cidade, oferecendo aos seus clientes óculos de grau e de sol.

para entrar. De las muchachas bonitas de allá de Tecalitlán, pasando por Tamazula y también Ciudad Guzmán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Nove e três. Quieres, me dijo, allá te están esperando. esperando. Qué cosa triste es el río, quien pudiera ser laguna, oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosas más parecidas son tu destino y el mío, vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me digo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me digo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me digo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me digo. 9 e 9. Noites do México. Toda sexta-feira, das 20 às 22 horas, Dom Dario Correia apresenta o grande cartaz da semana, só com músicas mexicanas e informações do México. A educadora de Piracicaba brinda todos vocês com o programa Noites do México. É o programa com muitos anos no ar, sempre com a apresentação de Dario Correia. Vai meu abraço para todos os mexicanos que também sintonizam a Rádio Educadora. A você e a sua família, vai um salu de Dom Dario Correia e mais duas músicas agora. Vamos ouvir as músicas mexicanas no nosso programa Noites do México. Ya llegaron los vaqueros al coleadero. Ya llegaron los vaqueros al coleadero. Llegaron los vaqueros al coleadero. Ya llegaron los vaqueros al coleadero. Rayando con sus caballos, polvaredas en el suelo. Luciendo sus galoneados y bien plantados trajes de cuero. Ya llegaron los vaqueros al coleadero. Ya llegaron los vaqueros. Va a empezar el coleadero. Novillos están bramando, los caballos relinchando. Novillo pinto, novillo bravo, córrele, córrele, corre caballo. La cola agárrale y tira recio, que de mi prieta quiero el aprecio. Arre, arre, arre caballo. Torito, torito, toro, deja montarte. Torito, ponte de modo pa' jinetearte. Torito, ponte de modo pa' jinetearte. Con un pial voy a tumbarte, córrele antes que te alcance. Así me corren las viejas sabiendo el modo de jinetearte.

toda la vida siga pensando en ti. Aunque toda la vida siga pensando en ti. 9:33. Y así se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate el licor. En cambio ella sí me mata. Don Darío Correa presenta Noches de México. A educadora de Piracicaba está brindando você com o programa Noites do México. 50 anos no ar, só música mexicana, sempre com a apresentação de Don Darío Correa. Quarenta e quatro. botellita de tequila llevo siempre en la alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Me llaman la tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues, ¿qué le di a hacer? Si el destino me lo dio para siempre padecer. Sufriré el dolor tranquila, que al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Sientas la nostalgia por mis besos. Llorarás, llorarás, que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás. 9:49. Las mejores melodías de México, aquí y ahora.

E aqui, meu prezado amigo ouvinte, chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Noites do México. É o programa sempre com a apresentação de Dom Darío Correa. Muita graça. Que Deus te bendiga. 10 horas. O som nosso de cada dia. ZYK 533. Ondas médias. 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora. Transmitindo para o mundo no www.educadora1060.com. Educadora, emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado, fique ligado. 1060 Educadora. Aqui na Educadora, você tem voz e vez.